El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 12. Las primeras raíces de la penetración nazi en Argentina. Las escuelas alemanas en Chile, Argentina y Uruguay. Los nazistas chilenos. Las fuerzas armadas chilenas. Las empresas alemanas en Argentina. Las denuncias del diputado Dickmann. El informe sobre el proyecto de anexión de la Patagonia. Las acusaciones nazis contra Efron. El ataque de Videla Dorman a Dickmann y Taborda. Comienza la guerra en Europa. El Graf Spee en el Atlántico Sur. Landorf. La internación de los marinos del Graf Spee. En la Argentina, la división extranjera del NSDAP había sido creada el 10 de mayo de 1931 y se designó a Hans Nieland como su jefe. Anteriormente, el 2 de febrero, este publicó un aviso en el periódico de la colectividad, el Deutsche La Plata Zeitung, invitando a participar de la fundación de una asociación nazi. En febrero de 1933 se traslada a Buenos Aires Willy Cohn, el jefe de partido designado para América Latina, quien anteriormente operara en Santiago de Chile, para encargarse personalmente de la organización política de los alemanes residentes en la Argentina. Pronto tuvo resultados. Poco más de dos meses después, reunió a 51 organismos con personería jurídica ya existentes, realizando formalmente la proclamación de lealtad a Adolf Hitler. Unos años después, en 1937, en ocasión del Congreso de los Alemanes en el extranjero, realizado en Stuttgart entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre, y en presencia del ministro de Relaciones Exteriores, von Neurath, el Goletier Bolle dijo: «Los germanos en el exterior que no quieren ser nacionalistas, considerándose alemanes, tienen un nombre: traidores a la patria». Sus palabras surtieron efecto y aumentaron los inscriptos al NSDAP. En esos años había en la Argentina 166 escuelas alemanas, a las cuales concurrían 13.200 estudiantes. Los maestros que trabajaban en ellas necesitaban el visto bueno de la Unión de Escuelas Alemanas, y frente al embajador von Thermann tenían que comprometerse así. Nota 1. Juro ser fiel y obedecer al Führer del Reich y del pueblo alemán Adolf Hitler, velando por las leyes y cumpliendo exactamente los deberes de mi obligación profesional. Que Dios me ayude. Idéntica situación se vivía en Chile, donde el parlamentario Julio Barrenechea, en agosto de 1937, había advertido. Nota 2. Yo denuncio desde esta honorable Cámara un movimiento sumamente serio, que está minando nuestra soberanía nacional. Me refiero a la infiltración nazi en el sur de Chile. En esa región hay una gran cantidad de colegios alemanes enteramente controlados y dirigidos por el Ministerio de Educación alemana en Berlín. Colegios en que se prohíbe el estudio del idioma y la historia de Chile. Y se propaga la mentalidad nazi en desafío de los principios constitucionales chilenos. El director general de la educación primaria chilena, Luis Galdames, formuló declaraciones coincidentes en un reportaje al diario New York Times el 23 de abril de 1939. En Uruguay hubo numerosas denuncias demostrando que en las escuelas primarias y secundarias había una infiltración nazi y que en las escuelas regidas por alemanes los maestros se expresaban tan mal en español que era lógico suponer que no pudieran enseñar lo más mínimo de este idioma. En las aulas los adornos se concretaban a retratos del Führer y banderines nazis, de manera que nada recordaba a los niños el país donde habían nacido y donde vivían. Se denuncia también que las fiestas eran exclusivamente aquellas que tenían relación con el nazismo, y que muchas veces los maestros se presentaban con uniforme nazi y el brazalete correspondiente. En resumen, algo tan exclusivamente anti-uruguayo que todos los denunciantes se sintieron indignados. Nota 3. En noviembre de 1939, una maestra uruguaya escribió una carta a un político denunciando que en la escuela alemana del departamento de Paysandú, donde concurrían 90 niños, en los días de fiesta se daban vivas a Hitler, mientras se repartían impresos conteniendo los discursos del Führer. Pidió también que se retirara del frente de la escuela el retrato de Hitler y que se izara la bandera uruguaya en los días de fiesta en vez de la bandera con la esvástica. Estos hechos eran comunes en todas las escuelas alemanas donde en los libros de lectura obligatorios habían títulos como Nota 4. Goebbels conquista Berlín. Salve Hitler. No se nos regala nada en la vida. Frase de Hitler. En Chile hubo un movimiento nacional socialista autóctono, fundado por Jorge González von Marés. Si bien integrado por chilenos, entre ellos el escritor Miguel Serrano, muchos de los jóvenes nazistas, como se hacían llamar, tenían ascendencia germánica, al igual que la mayoría de sus votantes, los alemanes residentes en Chile. En las hebillas de sus cinturones tenía grabado un rayo, réplica de los SS. El 5 de septiembre de 1938 intentan un golpe de Estado que fracasa y deja un saldo de 60 jóvenes muertos. En aquella época el movimiento nacional socialista concluye un acuerdo con el Frente Popular y se asiste a una increíble coalición de socialcomunistas con nacionalsocialistas contra el candidato conservador que es vencido en las elecciones presidenciales. El presidente Pedro Aguirre Cerda libera a los jefes nazistas y autoriza el renacimiento del movimiento disuelto. Se llamará Vanguardia Socialista Popular y en las elecciones de 1941 resultará un verdadero fracaso. Obtendrá solo 10.000 votos y 2 diputados. El caso chileno es interesante por la hostilidad absoluta de nazis y comunistas hacia una derecha liberal y conservadora. Chile no fue una tierra fértil para el desarrollo del NSDAP, quizá porque los alemanes en Chile estaban concentrados en la décima región, 1.000 kilómetros al sur de la capital. En documentos del FBI abiertos en 1996, están censados en el país 129.000 ciudadanos alemanes. Las Fuerzas Armadas chilenas tuvieron la influencia castrense alemana desde 1886, año en que el capitán Emilio Körner comenzó a desempeñarse en la recién constituida Academia de Guerra. Desde 1895, cuando trajo a Chile numerosos oficiales alemanes que pasaron a prestar servicio en el Estado Mayor del Ejército. Fueron contratados sucesivamente para la Academia de Guerra otros instructores, antes y después de la Primera Guerra Mundial, y esto siguió hasta 1935. Su influencia fue tal que hasta hoy adoptó la música marcial alemana, el típico casco metálico, el paso de ganso y los timbales a caballo en los desfiles. Pero los militares chilenos no pudieron ser influenciados por ideologías extrañas y tras ver el rumbo que tomaba la guerra, el NSDAP fue declarado ilegal. Definieron su posición solo en enero de 1943, rompiendo las relaciones diplomáticas con el Tercer Reich. Igualmente, los servicios secretos alemanes siguieron utilizando cuanto habían implantado allí en los 10 años anteriores. Este periodo fue bien resumido por la periodista chilena Loreto Daza y publicado en la revista ¿Qué pasa? Del 11 de octubre de 1997. Daza pasó aproximadamente un año consultando documentos top secret desclasificados del Archivo Nacional de Washington, NARA. Revisó más de 650 cajas que contenían informes del FBI relacionados con Chile. Su investigación da cuenta de cuán importante fue la intervención nazi, tanto que en 1941 el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, muy preocupado, mostró en público un mapa secreto y lo presentó como prueba de la intención de Hitler de apoderarse de la región después de la guerra. En ese mismo año, Canaris encargó a Ludwig von Bohlen dirigir el espionaje a lo largo de Chile. Este había nacido en Chile y era un experto en jurisprudencia chilena. Había sido asesor directo del presidente Carlos Ibáñez del Campo, el dictador que gobernó con mano de hierro hasta 1931. En 1933, von Bohlen tuvo la oportunidad de integrar la comisión para rehacer el Código Penal chileno y dejar su huella en su sistema judicial. Todavía vigente, terminada esta tarea, fue a Alemania, donde se convirtió en un funcionario de la Abwehr. Regresó a Chile el 21 de junio de 1941, el día antes que Alemania invadiera Rusia. Su maletín diplomático llevaba $400.000 en efectivo para financiar sus operaciones secretas, unos 6 millones de dólares de hoy. En Santiago de Chile, como era costumbre en la Abwehr, asumió un cargo de agregado militar en la embajada. En casi 3 años de actividad clandestina, sus hombres no dejaron tarea pendiente. Todos los puertos chilenos estaban controlados y sus organizaciones brillaban, sobre todo en el sur, donde había 7 bases abastecedoras ubicadas en las provincias de Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. Este informe llegó a los ojos del director del FBI, Hoover, y en marzo de 1942, él mismo informó al Departamento de Estado la existencia de un centro de abastecimiento alemán para submarinos en la Surella Aysén. El director del FBI, muy preocupado, aseguraba que el control de los alemanes era tal en la zona que los propios nazis se jactaban de que no había ni una estación de tren u oficina del correo en donde no tuvieran, al menos, una persona de confianza. La organización fue registrada por el almirante Canaris en los anales de la Abwehr como KO, bajo el mando de von Bohlen, y a sus órdenes estaban inscritos los consulados alemanes, como también los vicecónsules. Todo Chile estaba bajo control. Las poderosas empresas alemanas radicadas en ese país encubrían los espías, uno de cuyos principales responsables fue Werner Schering, gerente de la Casa Bayer. Existía una red de espías full-time estimada por el FBI en 30 elementos, más un centenar de couriers, apoyada por una radio clandestina conocida como PYL, que diera dolor de cabeza a los norteamericanos por años. Fue sustituida por otro equipo clandestino con sigla PQZ. Von Bohlen fue sustituido el 29 de septiembre de 1943 por otro hombre de Canaris, Bernardo Timerman, quien tras terminar la guerra aparecería viviendo en Bariloche, Argentina. En Uruguay, considerando su limitada extensión, todo fue algo más compacto. Allí el partido nazi pudo armar una estructura completa de asociaciones y agrupaciones que iban desde el Frente Alemán del Trabajo a veteranos de guerra y juventud alemana. Había mutuales alemanas como el Club Nazi de Esparcimiento, clubes deportivos y hasta un club de planeadores. No faltaba un grupo de las SA. Y había también empresas comerciales ligadas al partido nazi, como el Banco Alemán Transatlántico y las empresas Lausen, Staudt y Bar. También las grandes firmas como Bayer, Siemens y Mannesmann estaban radicadas y relacionadas al NSDAP. La Argentina fue tierra fértil para los nazis. Las empresas alemanas empezaron a radicarse masivamente desde 1933. A mediados de 1939 casi eran 200 y se podía estimar, según el FBI, en unos 194.000 alemanes residentes en Argentina con pasaporte del Tercer Reich. Nota 5. Sus actividades no pasaban inadvertidas por los organismos políticos oficiales. Ya el 18 de mayo de 1938, el diputado Enrique Dickmann las denunciaba en la Cámara por abierta violación a las leyes del país. Nota 6. El 7 de julio de 1939 reiteraba la denuncia, informando que en la Argentina, entre muchas organizaciones, operaban la Juventud Hitleriana, la Unión Alemana de Guerreros Imperiales, la Organización de Muchachas Alemanas y las Tropas de Asalto S.A., la Gestapo misma, de la cual era jefe Karl Arnold. El origen de esta última denuncia fue un discurso del general Ritter von Epp, publicado en el diario Deutsche La Plata Zeitung. Nota 7. Hasta que Hitler asumió al poder, Alemania dio año por año miles de pobladores a los países americanos, quienes sirvieron como abono cultural, pero no hemos de tolerar por más tiempo la inmigración en esa forma. Ahora queremos espacio para nuestros compatriotas, territorios que, de acuerdo con la nueva división pedida por el general von Epp, permanecerán a la Gran Alemania. Esta contundente declaración fue seguida por la publicación en el diario argentino Noticias Gráficas, el día 30 de marzo de 1939, de un sorprendente artículo en cuya parte principal se hacía referencia a un documento fechado Buenos Aires, 11 de enero de 1937, dirigido por von Schubert, consejero de la delegación alemana, y Alfred Müller, jefe del grupo NSDAP de la Argentina, a la Oficina Política Colonial de la Dirección del Reich, en la persona del alto comisionado del Estado, Ritter von Epp. En él se detallaba una distribución de tareas para reunir informaciones sobre las provincias patagónicas de la Argentina y los encargados de cumplirlas, instituciones como el mismo partido y la Embajada Alemana, su Cámara de Comercio y los bancos germanos que operaban en Argentina. También las grandes empresas de capital alemán tenían que dar información, entre ellas la de Transportes Naviero Delfino y la comercial ganadera Lausen. En detalle, las tareas eran de obtención de datos militares, pozos de petróleo, minerales naturales, puertos, ferrocarriles, aeródromos, redes camineras, condiciones climáticas y hasta composición racial de la población y determinación de las zonas donde la población de habla alemana era relativamente densa. También destacaba las futuras posibilidades de colonización. Nota 8. Bajo la suposición teórica de que se anexe al Reich toda la zona. Esta denuncia derivó en la justicia argentina y comenzó una investigación con arrestos y allanamientos. El diario socialista La Vanguardia realizó un pormenorizado seguimiento del caso entre los días 2 y 7 de abril de 1939, señalando el día 2 el arresto del ex mayor alemán Schucker, dirigente de empresa acusado de espionaje, al igual que Müller el día 3, y el allanamiento del Banco Germánico y de otras instituciones el día 5. De este procedimiento se ocupaba el juez Hantus, con la única prueba que contaba eran unas fotografías de los documentos incriminantes, pero que no eran probatorias judicialmente. Müller reconoció la firma como propia, pero desestimó el contenido del documento. En el juzgado quedó la sensación de que la copia pertenecía a un documento fidedigno y que probablemente en ese entonces el original hacía tiempo que se encontraba guardado en unos archivos secretos de Berlín. Los abogados defensores de Müller fueron pagados por la embajada alemana y sus comunicados difundidos por la prensa simpatizante del nacionalsocialismo y hasta por el diputado demócrata nacional Videla Dorma. El 5 de abril fue presentada oficialmente en la Cancillería argentina una nota escrita por el doctor Erich Meinem, que decía, en síntesis, lo siguiente. El documento publicado en los diarios de la capital y relacionado con supuestas aspiraciones de Alemania al territorio de la Patagonia es una absurda falsificación. Y concluía que esta cuestión no existe para Alemania. La Cancillería argentina, dirigida por el doctor Cantilo, respondió con otra nota similar, donde muy diplomáticamente declaraba que se tomaba conocimiento de la nota anterior y que en respuesta el gobierno argentino había dispuesto la investigación del caso. Todo se hará en terreno de la claridad, como las cordiales relaciones que felizmente existen entre estos dos países. Así terminaba. El combativo diario socialista La Vanguardia dio su opinión en una editorial del 12 de abril. Hemos leído atentamente las dos notas, la de la delegación alemana y la de la Cancillería argentina. Confesamos nuestro asombro y nuestra indignación, nuestro asombro por la inocua nota del gobierno y nuestra indignación por los términos audaces de la comunicación nazi. Paladín de esta cruzada antinazi fue el diputado Dingman. Todo el caso está documentado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados argentina. Por su parte, la prensa nazi, tanto en Argentina como en Alemania, se había lanzado contra Dingman. Había empezado el 7 de abril el Deutsche La Plata Zeitung, considerando que era toda una maniobra sionista desarrollada por los judíos, yanquis y los de la Argentina. En Alemania, el periódico National Zeitung de Essen, en su número 124 del 6 de mayo, se expresaba en términos durísimos sobre el tema. Su padre espiritual es un judío de nacionalidad argentina, el profesor David Efron, que parece ser presidente de la Liga Panamericana y del Comité contra la Propaganda Nazi en New York, consejero íntimo de los dirigentes de su misma raza en cuestiones de la Alianza Panamericana, de acuerdo a la receta del secretario de Estado Cordell Hull. Cuanto se ha publicado demuestra que en Alemania fueron tomados por sorpresa por las declaraciones de Efron en Nueva York, referentes a la proyectada Antártica Deutschland, y, siendo la mejor defensa el ataque, también el periódico descalificaba lo afirmado por el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones de las Actividades Antiargentinas, Dingman, insinuando que su padre oraba todavía en la sinagoga de Moscú. Enrique Dingman, en respuesta, comentó que sus padres hacía 20 años que vivían en la Argentina. El periódico alemán definió como quimera la invasión nazi, urdida para que la Argentina ofreciera la Patagonia a los judíos como tierra prometida, acusando que este era el fin para el cual trabajaban los judíos Efron y Dingman, y acusaba a los Estados Unidos y a las democracias en general de inventar leyendas. Y luego, increíblemente, hacía referencia al comentario ya citado de Bonnep sobre la necesidad de las colonias, sin dejar en claro si estas palabras también hacían parte de las leyendas que denunciaba. Minimizaba, además, a la colectividad alemana en Argentina, calculándola en 130.000 personas, cuando en la misma época la enciclopedia alemana Brockhaus estimaba a los alemanes residentes en Argentina en 1.300.000. Un último repunte hubo en 1939, en el Parlamento argentino. El diputado del Partido Demócrata Nacional, Daniel Videla Dorma, hombre de confianza del entonces poderoso senador Matías Sánchez Sorondo, atacó directamente al diputado Dingman y a su colega Damonte Taborda, también él miembro de la comisión investigadora. En las últimas palabras de su discurso, prácticamente se dedicó a transformar en acusado al acusador, sentenciando: Nota 9. A mi modo de ver, las moralidades que revela el señor diputado socialista Dingman en estas actuaciones no hacen más que caracterizar su triple personalidad: nacido en Rusia, nacionalizado argentino y de raza judía. Este affair, al estallar a la brevedad la Segunda Guerra Mundial, cayó en el olvido y solo en los años 90 fue reflotado en la Argentina por unos pocos historiadores locales, interesados en las páginas oscuras de su país. El año 1939 sería, en la historia mundial, un año de transformaciones, con epicentro en Europa. En España terminaba la guerra civil con la victoria del franquismo. Entre Italia y Alemania se firmaba el Pacto de Acero. Y el amanecer del 1 de septiembre empezaba la invasión de Polonia por las tropas alemanas, dando inicio así la Segunda Guerra Mundial. En el mar, entre el 30 de septiembre y el 7 de diciembre, 8 mercantes ingleses habían sucumbido bajo el fuego de los cañones del almirante Graf von Spee, un moderno acorazado de bolsillo. Esta amenaza en el Atlántico Sur fue origen de la cacería que el comodoro Harbour encabezó con 4 cruceros, patrullando un triángulo marino que abarcaba desde la base inglesa en las islas Falkland hasta Recife, en Brasil, y Lagos, en Nigeria. El 13 de diciembre de 1939 fue avistado el corsario alemán. Se encontraba navegando frente a la entrada del estuario del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. Comenzó un cañoneo de una hora entre las unidades inglesas y el acorazado alemán, al cabo de la cual en ambos bandos hubo muertos, heridos y daños entre las naves. Después, inexplicablemente, el navío alemán viró y se adentró en el estuario, seguido por la flota inglesa a una distancia de 20 kilómetros. Todavía hoy, a casi 60 años de ocurridos los hechos, los analistas militares no están de acuerdo sobre el origen de esta actitud. Las averías que pudo sufrir el acorazado alemán no eran tan graves como para justificar el autoencierro en el estuario. A las 22:50 del mismo día 13 de diciembre, sin solicitar autorización a las autoridades uruguayas, el comandante Lansdorf atracó el Graf Spee frente a Montevideo. Comenzó un nuevo round, pero esta vez diplomático, entre los embajadores de las dos potencias europeas ante el gobierno uruguayo, que formalmente era un país neutral y firmante de la Convención de La Haya, la cual estipulaba que se podía reparar en puertos neutrales solo averías que afectaran la navegación. Pero este no era el caso del acorazado alemán. El embajador Otto Lachmann solicitó permiso para que la nave alemana pudiera quedarse 14 días para realizar las reparaciones. Y el embajador británico Eugene Millington Drake exigió que no le otorgaran ningún plazo. Mientras se desarrollaba esta discusión diplomática, el comandante Lansdorf empezó a esbozar un plan, informado por su embajador de que, nota 10, en la Argentina hay simpatías por Alemania y que el propio ministro de Marina, el almirante León Escaso, es partidario del eje. Analizó las posibilidades de romper el bloqueo y cruzar el estuario, recorriendo las 100 millas náuticas que separaban Montevideo de Buenos Aires. Pero habían llegado otros buques ingleses a la desembocadura del Plata, y considerando que al Graf Spee le quedaban municiones solo para media hora de combate, el comandante Lansdorf envió un cable cifrado al alto mando alemán. El mensaje decía, nota 11. 1. Renault y el Ark Royal, lo mismo que cruceros y destroyers cerca de Montevideo. Cerrado bloqueo nocturno. Ninguna perspectiva de romperlo y salir mar afuera para conseguir llegar a la patria. 2. Intento llegar al límite de las aguas neutrales. Si puedo luchar para abrirme camino a Buenos Aires con las municiones que me quedan, todavía lo intentaré. 3. Como la salida forzada podría resultar la destrucción del Spee, sin la posibilidad de causar averías al enemigo, solicito instrucciones para saber si hundo el barco o me someto a la internación. Quien recibiera la comunicación, previa autorización del mismo Hitler, dio la más amplia libertad de acción al comandante Lansdorf. A las 6 de la tarde del 17 de diciembre, imprevistamente el acorazado alemán se hizo a la mar. Inadvertido, otro buque seguía sus pasos, el Tacoma, un mercante germano que también se encontraba en Montevideo. Las dos naves se internaron en las aguas marrones del río, y cuando el Spy parecía enfilar hacia la flota inglesa, el corsario cambió rumbo haciendo proa hacia Buenos Aires, pero poco después se detuvo en medio del río. Desde Montevideo, los uruguayos observaban la maniobra, sin conocer el último trabajo de inteligencia del capitán Hans Landor. Cuando zarpó el Spy tenía solo el mínimo indispensable de hombres para navegarlo, y el resto de la tripulación había sido embarcado al Tacoma. Detenido el buque, la reducida tripulación abandonó el acorazado, el que había sido minado y preparado para explotar a las 19:40 de la misma tarde. En este instante, desde las escolleras de Montevideo, centenares de testigos vieron, nota 12, una tremenda columna de humo que envuelve el navío y se eleva a más de 300 metros. Luego comienzan a elevarse luces de todos los destellos. Las llamaradas y las explosiones se suceden en cadena. Se ven dos cañones de 11 lanzados al aire como si fueran escarbadientes. Mientras el Spy se hundía desde la costa argentina, según el plan trazado por el embajador alemán en Buenos Aires, von Termann, viajaban hacia el lugar de la explosión dos remolcadores y una chata. La tripulación que se encontraba en el Tacoma subió a bordo de esos barcos que hicieron proa hacia el puerto de la capital argentina. Ya antes de desembarcar desde otra embarcación, el embajador, acompañado por miembros de la colonia alemana, se acercaron a recibir a los tripulantes. Una vez desembarcados, fueron alojados y a la mañana siguiente el Gabinete Nacional resolvería internar a los 1.055 hombres que llegaron. 37 habían sido los muertos en combate y hubo un herido que quedó internado en Montevideo. El 20 de diciembre, el capitán Hans Landor se suicidaba. Así fue como la guerra europea y más de 1.000 marinos alemanes que habían participado en ella llegaron a la Argentina. Notas 1. Camarasa, Jorge, Odessa al Sur, página 46. 2. Fernández Artucio, Hugo, Nazis en el Uruguay, página 124. 3. Ibi, páginas 125-126. 4. Prieto, César, El Partido Nacionalista Alemán en Argentina, Todo es Historia, número 148, septiembre de 1979. 5. Diario de Sesiones Cámara de Diputados, 18 de mayo de 1938. 6. Ibi, 7 de junio de 1939. 7. Prieto, César, Todo es Historia, número 148, septiembre de 1979. 8. Ibi. 9. Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 23 de junio de 1939. 10. Bayer, Osvaldo, El fin del último corsario, Todo es Historia, número 6. 11. Ibi. 12. Ibiz. Fin del capítulo 12.